caso, el beneficio que tiene la medida es el de permitir que con faltante de documentación la pueda inscribir. Pero los aranceles y costos para el patentamiento de estas motos son los mismos de los actuales, digamos. No tiene un beneficio en cuanto al arancel. Uh-huh. Eso dependería de la cilindrada y demás. Después, desde el año 88 hasta el 89, se inscriben motos de hasta 200 centímetros cúbicos. Y si también les faltara alguna documentación, firmarían una declaración jurada a las personas, dando pormenorizado, digamos, los hechos que le ha sucedido, explicando, digamos, por qué el faltante de la documentación, y le podía dar curso a la inscripción. Después, entre el año 90 hasta el 2007, se pueden inscribir motos hasta 150 centímetros cúbicos. También, si le faltase alguna documentación, a través de una declaración jurada con dos testigos, y dando pormenorizado los hechos que le ha ocurrido por la falta de documentación, se le puede dar curso a la inscripción. En este caso tienen un beneficio arancelario de motovehículos hasta 50 centímetros cúbicos, la inscripción sería de 60 pesos, y entre 51 centímetros cúbicos hasta 150 centímetros cúbicos, el arancel para la inscripción sería de 90 pesos. Ellos tienen que llevar, obviamente, el valor de la inscripción, Sebastián. ¿Y qué otros datos tienen que llevar? Sí. Repetime, porque no te escuché. Sí, sí, sí, te decía, ¿qué tipo de documentación tienen que llevar ellos para poder acceder a esto? Bueno, como te dije, o sea, este trámite es flexible. Ajá. O sea, no se exige... Depende, claro, de cada caso, entonces. Claro, depende de cada caso, y la gente tendría que traer alguna documentación que avalase la propiedad del vehículo. Claro, porque puede surgir que el propietario lo haya extraviado o no lo tenga consigo. Claro, se puede dar el caso. Ajá. Lo que le pedimos siempre es una factura, un boleto de compra-venta. Pero hay gente por a lo mejor se acerca al registro y me dice directamente, no tengo nada. Claro. Está bien que Dirección Nacional está facilitando la inscripción, pero hay que probar de alguna forma esa inscripción. Yo, claro, por lo general le digo a las personas que se molesten un poquito y busquen. Y hay mucha gente que en la casa encuentra un boleto de compraventa que han hecho con anterioridad o demás. Y bueno, y de faltarle de que se dé el caso, supongamos, de que directamente no tenga nada. Bueno, como te digo, una declaración jurada con dos testigos. Y tiene que declarar, digamos, qué es lo que le ha ocurrido por el faltante de la documentación. Claro. En estos casos, cuando no tiene nada que pueda avalar la legítima propiedad del motovehículo, esa inscripción se realiza y se le entrega la tarjeta verde, el título de propiedad, de la chapa patente, pero por un lapso de 2 años se puede presentar alguien a decir que él es en realidad el legítimo propietario, y ya se tomaría otra medida, que sería, bueno, primero habría que ver, ya entraría a nivel judicial a ver quién es el real propietario del bien, y se revocaría en el caso de que presentó la inscripción no lo fuese, en favor de la persona que puede probar que en realidad es él el propietario. El propietario. Digamos, esa sería la medida en esos casos, porque como te digo, no, hay gente que no puede probar de ninguna forma, sino quedaría en suspenso. Claro. ¿Eh? Por el tema de, qué sé yo, de que se presenta alguien con una moto robada o lo que sea. Uh-huh. Sebastián, ¿ustedes tienen aproximadamente un número de motocicletas que están sin patentar aquí en la capital? Si tenemos algún monto... Claro, un número, digamos, ¿de cuántas motos están transitando en la ciudad sin patente? No tenemos un número. Pero es muchísimo, ¿no? Digo que son muchísimos. Es muchísimo. Porque vemos eso como sale directamente de las concesionarias. Nosotros no hacemos ningún control de la venta de motos. De todas esas motos que no han sido patentadas, no tenemos no un número exacto. Un registro. Pero sí es un número muy importante. Exacto. Y desde el momento que salió este beneficio, ¿fue mucha la gente interesada en acercarse a sus oficinas para interiorizarse qué es lo que deben hacer? Yo te comento que este beneficio se está implementando por cuarta vez. Dirección Nacional, bueno, de quién dependemos nosotros, Dirección Nacional de los Registros del Automotor, que a su vez depende del Ministerio de Justicia de la Nación, con esta sería la cuarta vez que se puso en vigencia esta disposición. Siempre fue por 6 meses. como lo es ahora. Claro. En este caso se la volvió a poner en vigencia porque hubo muchos municipios del país que solicitaron que se volviese a poner en vigencia, porque, digamos, más allá de que estuvo anteriormente en vigencia, no se le dio mucha publicidad. Y no claro. fue mucha gente, digamos, la que se presentó a cumplimentar los trámites. Claro. En este caso sí, hubo un importante movimiento, en todos los medios está saliendo. Y te digo que sí, la verdad que muchísima gente se está acercando a preguntar. En este caso, las colas que estamos teniendo acá en el registro preguntando sobre los trámites. En este caso vienen respaldados porque ya se está notificando y se está avisando que aquellos vehículos que se los detenga, más allá de el carnet de conducir, la tarjeta verde, el casco, y si no tienen patente, hay una infracción. A lo mejor esto incentiva más a la gente que se interiorice y se ponga al día, ¿no? Ah. Sí, eso también ha colaborado a que la gente se preocupa un poquito más por poner los vehículos en regla. Uh-huh. Antes, como no se exigía mucho eso, la gente circulaba sin los papeles, a lo mejor los perdía y claro, después no los podía inscribir. Exactamente. Entonces, Sebastián, ¿el horario de atención que tienen ustedes? De lunes a viernes de 8 a 12. De 8 a 12. Bueno, gracias por el contacto y bueno, ojalá que, como decís vos, cuarta vez, tengan, sin duda están teniendo mejores resultados que, por lo menos en esta primera parte, que las veces anteriores, ¿no? Como bien decías vos, hay un poco más de difusión y la gente va a llegarse justamente para poder regularizar su situación. Ahora, Sebastián, ¿este trámite lo tiene que hacer el titular de la moto únicamente? Sí. Únicamente sí, el titular. Sí. Tenemos que certificarle la firma y tiene que ser a la vista. Uh-huh. Claro. Eso sí es fundamental. Uh-huh. O sea, porque, digamos, nadie podría venir a inscribir una moto de otra persona. Claro. Uh-huh. Sí, eso es personal. Está sí, bien. Quizás a consultar puede venir otra persona, uh-huh. pero una vez que se le damos los requisitos para que él busque esa documentación y demás, bueno, sí, una vez que ya viene titular. Directamente a presentar el trámite, tiene que hacerlo personalmente.